Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleva, porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Saludar a toda esa familia de Vega Baja Radio, también a todos y todas los que estáis detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Erratia en Navarra y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy tenemos un día especial. En este 10 de noviembre de 2021 hemos montado una gran fiesta privada a la que estáis todos y todas invitados. La hemos llamado Chicas en el Garaje. Grandes voces, grandes mujeres del rock and roll que se van a dar cita esta tarde en el garito de Groy. El motivo, celebrar que tenemos una nueva rock and rollera en la familia. Nuestra querida Paloma, para ti y tus papás van dedicados todos los sonidos de esta tarde para que no dejéis de bailar y de disfrutar con nosotros. Así que si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Foot. Te encuentras en el garito de Groy. I saw you down James's bar. I saw you some kind of movie star. You got that look that Ahí estaban, amigas. Hemos empezado con esta gran banda desde Alemania, una banda que se formó pues hace bastante, desde el 94 que empezaron. Y bueno, una gran banda de punk del 77, pues una de las más destacadas de Europa, con mucha energía, cantan apasionadamente, canciones de 2 minutos a gran volumen, hay que escucharlas, auténtico rock and roll, donde podemos encontrar a la voz a Ingenious Pop, Bernadette a las guitarras, Marx al bajo y Boanach a la batería. Os hemos pinchado, os hemos extraído un par de canciones de su último trabajo, I'm So G. Ellos son de G Strings, de 2016. Hemos escuchado pues, los dos cortes que abren la cara B, I Will Get You y Situation. Chicas, en el garaje tenemos hoy en el garito de Gurai grandes voces femeninas, grandes bandas. Hoy vamos a seguir, después de las G Strings, vamos a seguir con una de las mejores bandas de nuestras tierras, de Alicante. Ellas son, esta banda es Les Pickups. Y bueno, podemos encontrar también influencias, sonidos de garaje, 60s de Boons del 77. Y donde podemos encontrar aquí a la voz, a Jenny Futh, a las guitarras, Selby Cobra y Sergi Bordestone, al bajo Pablo y a la batería Avispa. Álbum debut, Les Pickups, Shake and Break. Recomendamos escucharlo muy alto y una recomendación, ponerlo a 45 revoluciones por minuto. Ahí vamos con los dos temas que abren este LP, Don't Like y An In Another City. Ellos son Les Pickups. Aquí están, amigos, Les Pickups, sonando en el garito de Gruay. Bands are good for a life in an opposite city. There are no places. vamos a Tokio, Japón, con las 5, 6, 7, 8. Ahí están, amigas, sonando en el garito de Gruay en esta tarde, en esta fiesta privada de chicas y rock and roll. Pues cómo no, para que no te dé tiempo a dar la vuelta a los vinilos. Ya sabéis que aquí pinchamos casi 100% vinilo. Y bueno, así no, como telón sonoro tenemos esta tarde a las grandes. Este grupo femenino formado en el 63 en la ciudad de Nueva York, en el barrio de Queens. Las Shangri-Las. Ya sabéis, esa banda que se formó pues gracias a esas dos hermanas, Mary, cantante principal, y Betty. Y de un grupo de hermanas nos vamos a otro. Como decimos, nos hemos ido a Japón, Tokio, con las 5, 6, 7, 8, esta banda de garaje de rock and roll de Tokio, que se inició en el 86 por el cuarteto de las hermanas Sakiko a la batería y Yoshiko Roni Fujiyama a la voz, junto a Riko a la guitarra y Yoshi al bajo. Conocidas por realizar pues esas versiones, grandes versiones de... pues de rock a teens o de las siquetes, el juju famoso que se escuchaba ahí en la película de Kill Bill de Quentin Tarantino, o el I'm Blue de las siquetes, que vamos a escuchar a continuación, las 5, 6, 7, 8. We'll be right back. Tokio nos vamos a Los Ángeles con The X. Estaban, amigos, sonando en el garito de Gruay, esa gran voz femenina en esta fiesta privada de chicas en el garaje a la que estáis todos y todas invitadas. Es en Cervenka a la voz y también voz y guitarra. Bueno, es en Cervenka voz y bajista, y John Doe también a la voz. Tenemos también en esta banda de Los Ángeles, California, creada en el 1980, con este gran álbum producido por el teclista de los Doors, Ray Manzarek, llamado Los Ángeles. The X. Como decimos, esta gran voz es Sen Cervenka, y al bajo John Doe. Gran pareja dentro del mundo del rock and roll, 7 álbumes de estudio. Nosotros hemos seleccionado 2 canciones de este primer LP de 1980. Ese gran icono dentro del rock and roll, como es Los Ángeles, que acabamos de escuchar. Y vamos con el último corte, con el que cierra el álbum, en la cara B, The Words a Mess, It's in My Keys. Ellos son X. Yeah. Ahí están, amigos. En 1980, en Los Ángeles, California, The X haciendo esta brutalidad. Y como habéis podido apreciar al órgano, un maestro, Ray Manzarek. Ya sabéis, el teclista de los Doors, también produciendo este fenomenal álbum. Nos vamos a Vigo de Los Ángeles, desde Los Ángeles a Vigo, con Di Tumbitas, Oh My Love. Sonando, amigos, Di Tumbitas, esta banda desde Vigo de garaje punk, garaje rock, creada en 2002 por Belén Lamar y Israel Indi Tumbita, después de la disolución de los Pussycats. Y estamos con su single debut de 2002, este 7 pulgadas Spooky Voodoo Blues. Hemos escuchado este Oh My Love, segundo corte de la cara A, y vamos a pinchar ahora el segundo corte de la cara B, que cierra este 7 pulgadas llamado Monster Dance. Bueno, en Tumbitas encontramos también a David a la guitarra y coros, se nos olvidaba. Gran banda, siempre tenemos ocasión, la pinchamos. Di Tumbitas, Monster Dance. We'll be right back. y continuamos con The Jackets. Amigos, sonando The Jackets, esta banda que mezcla los mejores elementos del rock and roll, un cóctel explosivo, de buen rock and roll, de ferocidad, de buen humor, de diversión, mucha emoción en el escenario con esta banda de Berna, Suiza, formados por la líder Jack Torera, Chris Rosales y Samuel Smaby. Comenzaron con ese Stuck Inside en 2009 y estamos con Queen of the Pill de 2019, este último trabajo, donde acabamos de escuchar, hemos extraído este Loser Lula Baby y vamos con un single que también salió un par de años antes, Be Myself, la cara A, la cara B, Queen of the Pill. Nosotros lo hemos extraído de este último álbum, Queen of the Pill 2017. Ellos son The Jackets, invitados en esta fiesta, chicas, en el garaje, aquí en el garito de Gruay. We'll be right back. Sí, amigos, Be Myself, gran consejo, sé tú misma, esa gran rock and rollera que tenemos ya en la familia Paloma, sé tú misma y agita el sistema, shake, shake. Continuamos con las Baby Shakes. Están amigos Claudia, Mary, Judy y Ryan sonando en el garito de Gruay con su banda Baby Shakes. Una banda que pudimos ver en directo ya hace unos años en La Gramola y son una auténtica demoledora. Y bueno, una banda que es desde Nueva York, que empezaron en 2008, o sea que ahí es nada. Y bueno, en este 2020, en junio, editaron el año pasado Shake the System, una compilación para una causa, con una mezcla de demos iniciales inéditas, una versión, singles de discos agotados y algunas pistas temáticas de protesta seleccionadas por la banda. 100% de todos los ingresos de esta que se destinen, ¿no?, de la compra de este disco. Como decimos, se destinará al Fondo de Defensa Legal y Educación de la NAACP para continuar con la lucha por la justicia social y la igualdad de derechos. Lo podéis encontrar en el Bandcamp de la banda Baby Shakes, Shake the System. Hemos escuchado este Shake, Shake, y continuamos con las Baby Shake, con el tema que cierra este álbum, álbum llamado Shake the System, con el tema Stuck on Blue. Ellas son las Baby Shakes. desde Nueva York nos vamos a Francia con esta francesa tunecina de 1967, es este single, Las 7 de la mañana, Jacqueline Taieff. Les 7 heures du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore. La bleue est à mon père. La rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère, vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Non, mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge? Bueno amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos a La Gramola de Orihuela, donde La Gramola, en colaboración con las salas de la Comunidad Valenciana, con ese proyecto llamado Enviu, participan en un circuito donde van a promocionar a nuevos artistas de la comunidad. Y ofrecerán conciertos de tarde, a las 8 de la tarde, formato gratuito. Empezarán este sábado 13 de noviembre con la banda GEM, banda de pop. Y continuarán el sábado 20 de noviembre con la actuación de Johnny B. Siro. Ya sabéis, a partir de las 8 de la tarde, La Gramola de Orihuela, entrada gratuita. Y el sábado 20 de noviembre también, el garito de Guray, junto con la asociación ACME en Madrid. Nos vamos a montar una buena fiesta al Fan House de Madrid, con las bandas Hermano Fuego, con su soul, punk, rhythm and blues, desde Alicante, y con los Chicken Baker y su Beat and Roll, banda de Madrid. Sábado 20 de noviembre a partir de las 9 de la noche, y cuando acaben las bandas estaremos pues allí. Tres bandarras a los platos, Paul Fuz, un servidor, Crazy Castro y Mr. Marciano. Entradas a la venta en Madrid, en Chopper Monster, Delia Records, Liquidator Music, Simo Raya. Y bueno, a través del Facebook podéis ponerse en contacto con nosotros, con un servidor, Paul Fuz, o a través del nombre del programa, El Garito de Gruay. Y bueno, os conseguiré entradas. 15 euros. Ya sabéis, ACME y El Garito de Gruay presentan Hermano Fuego de Chicken Baker el sábado 20 de noviembre en el Fan House de Madrid. Y Y nosotros continuamos en esta fiesta de chicas, de grandes nombres, grandes féminas, mujeres del rock and roll, con una grande, Wanda Jackson, nacida en Oklahoma en el 37, pues, cantante de rock and roll, posiblemente, no, la primera cantante de rock and roll en los Estados Unidos. Y bueno, está apodada como la reina del rockabilly, debutó en el 56 y nosotros vamos a pinchar un tema de 1960, Wanda Jackson, Cool Love. You've been playing it cool, I've been playing a fool. Now don't you give me that cool love. Give me the kind I need. The kind I need. Let's start getting with it, baby. You're acting like a square to me. Baby. Well, love's gotta be warm, and love's gotta be right. And this ain't no ice cube that you threw with the night. So don't you dish me out the cool love. Give me that cool love. It don't move me at all. And if you'd live it up, baby, man, we'd really have a ball. Give me the kind I need. The kind I need. Let's start getting with it, baby. You're acting like a square to me. Around me and the night has just begun. Wow. Now that's a little more for like it. A little more like it. Now you're doing all right. Doing all right. And if you keep it up, baby, I'll see you tomorrow see night. See you tomorrow night. See you tomorrow see night. See you tomorrow night. See you tomorrow see night. See you tomorrow night. See ya. Yeah. I was walking down the street. And it was getting mighty late. Well, the truth of the matter is, this poor girl had been abandoned by her date. When, from out of nowhere, came this music loud and clear. Let me see, from over there? No, over there. Over there? Yeah. Well, I open up the door. Ahí están sonando esas grandes sangrilas de fondo. Y bueno, ya nos tenemos que despedir. Ha sido un placer estar con todos vosotros. No podíamos terminar de otra manera con la reina del rock and roll, ya sabéis de quién hablamos. Y bueno, nada, deciros que tenemos una nueva estrella, un nuevo sol para nosotros en la familia. Ella es Paloma, esperemos que sea una gran rock and rollera y que llegue lejos la llama del rock and roll. Continuamos o terminamos en este programa del Garito de Gruay con un grande, la reina del rock and roll, Little Richard, con este Keep on Rocking. Keep on knocking, but you can't come in. Keep on knocking, but you can't come in. Keep on knocking, but you can't come in. Come back tomorrow night and try it again. You said you love me and you can't come in. You said you love me and you can't come in. Woo! You said you love me and you can't come in. Come back tomorrow night and try it again. Woo! Tomorrow night to try to get away. Ahora sí, amigos, toca despedirnos en este programa especial. Chicas en el garaje, grandes voces, grandes bandas de rock and roll con mujeres al frente. Recordaros que repetimos el programa sábado y lunes a las 12 del mediodía en Vega Baja Radio, www.vegabajaradio.com o la 90.9 de tu FM si andas por la Vega Baja de Alicante. Saludar a toda esa familia, como decimos, de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, la Estanda Erratia. Y como no, de nuestros a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Y solo nos queda decir que nada, desearle a nuestra nueva incorporación a la familia, pues eso, un mundo lleno de amor y rock and roll. Y ya sabes que nosotros estaremos siempre ahí para verlo. Lo dicho, ha sido un placer, un abrazo muy fuerte. Nosotros nos vemos en el siguiente programa y nos vamos como siempre. Suspirando. Adiós. Do it to me. Oh, turn me out.